justamente el país chileno. Ariel Bordón, ¿cómo le va? Los saluda Sergio Flores y Marta Andreoni. Hola Sergio, Marta, buen día. Bueno, a ustedes, a la audiencia nacional. Bueno, ¿cómo es el tipo de colaboración que va a realizar Edelar allí en Chile? Sí, bueno, debe tomar el público conocimiento la situación que se está viviendo en el vecino país de Chile. Uh-huh. A nosotros como distribuidora de energía eléctrica, bueno, nos ha llegado una petición de la empresa distribuidora de energía eléctrica de la quinta región del país vecino de Chile, denominada Chile Quinta Energía. Ellos son los encargados de hacer distribución de energía eléctrica en la quinta región de Chile, específicamente en Concepción, ¿no? Y en todo el sector aledaño. Y bueno, atendiendo la situación por la cual están pasando, bueno, nos habían pedido una colaboración acerca de poder enviar a alguien, a gente capacitada e idónea en la distribución de energía eléctrica para restituir el servicio a la gran cantidad de usuarios y de clientes que tiene esta distribuidora en el vecino país. Y con referencia a esto, bueno, atendiendo esto, nosotros como empresa distribuidora hemos enviado dos móviles que en principio acá en diario trabajo de nuestra empresa se dedican a tareas de obra. Uh-huh. Vamos a recibir algunas cosas, pero vamos a tratar de colaborar con la gente de Chile en tratar de restituir el servicio de energía eléctrica a la gran cantidad de clientes que tiene esta uh-huh. distribuidora, la de la quinta región, ¿no? La quinta región, claro, que sin duda se han visto muy afectados, ¿no?, por ese terremoto, e incluso se sigue trabajando, ¿no?, en reconstruir las cosas, pero usted sabrá por las noticias que a cada momento hay sismos de magnitud, creo que nadie se espera, ¿no?, de 6 grados para arriba, lo que hace un poco más lento todo, ¿no? Sí, de hecho, bueno, en horas de la mañana del día de hoy tuvieron una fuerte réplica que se sintió en gran parte del país, y bueno, lo cual dificulta las tareas tanto de restitución de los servicios vitales para que, bueno, la gente pueda comenzar a levantar todo lo que ha perdido y, bueno, tratar de recuperar el ritmo de vida lentamente, ¿no?, el ritmo de vida normal. Y bueno, de hecho nosotros estamos tratando de colaborar en ese sentido con esta distribuidora que nos ha solicitado la ayuda y se ha enviado este grupo de gente para que pueda estar trabajando allí, ¿no? Ariel, me gustaría dejar bien en claro que esta gente son cuadrillas que realizan operación y mantenimiento diario, el servicio que nosotros estamos brindando aquí en la provincia de La Rioja. A raíz de esto no se va a ver resentido, sino que simplemente son cuadrillas que realizan obras y son las que están viajando al vecino país a tratar de colaborar con esta situación que están viviendo, ¿no? Ahora, Ariel, ¿cuánto tiempo se va a quedar estas dos cuadrillas, digamos, en Chile? Bueno, en principio hasta que se restituya el servicio de energía eléctrica a toda la región y el tiempo que sea necesario, ¿no? También había dejado gente desde la distribuidora Edesa, que es la distribuidora de Salta, y la distribuidora de Sal, que es la de San Luis, que bueno, pertenecen al mismo grupo empresario que es el propietario de nuestra empresa, Edelar. Uh-huh. Y bueno, la invitación ha sido puesta al grupo, y el grupo, bueno, ha decidido participar con sus 3 distribuidoras, y en principio la gente va a estar allí de la manera que el tiempo que sea necesario, hasta que se restituya la energía a todos los usuarios afectados, ¿no? ¿Ellos ya están en Chile o se trasladaron? En el día de ayer han viajado, bueno, ya estarían llegando seguramente a la región, y apenas uh-huh. he llegado se pondrían a trabajar, ¿no? La gente que está viajando, específicamente de Edelar, es de una contratista. Ajá. Nuestra, la contratista se denomina CES SRL, y bueno, está afectada a trabajos en el sur de la provincia, y bueno, y es la gente que está viajando hacia el vecino país de Chile, ¿no? Bueno, nos imaginamos, bueno, el trabajo que van a tener y la ayuda que ustedes brindan justamente a las empresas chilenas que obviamente se ven afectadas por este terremoto, ¿no? Colapsadas, ¿no?, con tanta, digamos, destrucción, que bueno, la ayuda de parte de ustedes creo que les va a venir muy, pero muy bien. Ariel, sí. Gracias por el contacto, y no sé si tenés algo más para agregar. No, gracias a ustedes, bueno. Y bueno, por cualquier información estamos a disposición. Esa es la idea, bueno, de colaborar en principio con...